al reportero, hazle caso al reportero, que con sus sabias maneras te cuela el noticiero. Hazle caso al reportero, hazle caso al reportero, que con sus sabias maneras te cuela el noticiero. Actualidad. Zapatero aseguró que durante el año 2010 vamos a salir de la crisis, la economía vuelve a crecer, habrá menos paro. Él dice que eso es seguro, y el número de habitantes que creen en ello tan solo es uno. Hazle caso al reportero, hazle caso al reportero, que con sus sabias maneras te cuela el noticiero. Sociedad. Dice que el 80% de la nación se informa de las noticias por medio de la televisión. Como consecuencia, y viendo los resultados, tan solo un 20% de los españoles está informado. Hazle caso al reportero, hazle caso al reportero, que con sus sabias maneras te cuela el noticiero. Suceso. Ha producido un incendio en el zoológico de Madrid. Aquello era un infierno con todos los árboles que hay allí. Se produjo el fuego cuando alcanzó la rama. Por lo visto las culpables de ese desastre fueron las llamas. Hazle caso al reportero, hazle caso al reportero, que con sus sabias maneras te cuela el noticiero. Cultura. El debate de los toros ha dividido a la nación. Unos dicen que eso es arte y otros opinan que es un mojón. Yo lo tengo claro, esa fiesta me atormenta, y más desde que mi novia me puso una buena cornamenta. Hazle caso al reportero, hazle caso al reportero, que con sus sabias maneras te cuela el noticiero. Información meteorológica, el tiempo. Chubascos por toda España y nubes negras aquí en el sur. Qué borroso panorama, no sé cuándo veremos la luz. Y aunque haya presiones y arrecien los temporales, arriba esos corazones que ya llegaron los carnavales. Arriba esos corazones que ya llegaron los carnavales. Arriba esos corazones.